Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos a un nuevo capítulo o un nuevo episodio de BDBot Podcast después de hace un montón de tiempo. Y bien, pues ya sabéis muchas veces que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Tenía un montón de cosas previstas para hacer hacia mediados finales de septiembre que se han trastocado por una serie de circunstancias personales. Y bueno, pues no he podido subir ningún episodio ni nada más. Luego, como ya sabéis, lo que ha ocurrido con el tema de archive.org, que bueno, pues sufrieron un ataque combinado de DDoS y demás, y les entraron para adentro, pues ellos han ido habilitando un poco. Disculpad un segundo. Vale, que se me había saltado el salvapantallas en otra pantalla. Bueno, pues como decía, pues ya sabéis lo que ha pasado con archive.org, ¿no? Que bueno, pues ellos al final, ¿cómo lo han solucionado? Pues habilitando un poco las funciones y sus diferentes servicios, pues poco a poco. Luego, en principio no había nada, estaba totalmente colgado los audios, yo tuve un montón de tiempo el podcast parado. Bueno, yo supongo que para los que a lo mejor viven un poco más pendiente de las estadísticas y las reproducciones y demás, y en fin, pues tienen otros objetivos en su mente, pues la verdad es que supongo que les preocupará bastante, ¿no? En mi caso, pues yo particularmente, pues ya sabéis, lo he dicho un montón de veces, que esto lo hago por hobby, no apenas miro las estadísticas. Yo sí que me han bajado como a la mitad o así, ¿no? Yo lo único que lo siento es por vosotros, que no habéis podido tener ningún capítulo, ¿no? Que sumadas las dos cosas, pues al final nos hemos metido en noviembre y creo que el último episodio era de agosto, mediados o algo así, no sé exactamente, ¿no? Bueno, como os digo, pues ya estamos otra vez en la brecha con este proyecto y bueno, pues ya metidos en esta circunstancia voy a aprovechar para hacer los anuncios que hago habitualmente, ¿no? Ya sabéis que bdvoz.com tiene una página web que es, o sea, perdón, BDVoz Podcast tiene una página web que es bdvoz.com y bueno, pues es el eje central de todo esto, ¿no? Hay varias cosas y demás, y más que habrá, porque bueno, ahí sí que tengo que hacer mención a Papá Friki, que me ha metido los perros en danza, porque bueno, como yo, como él y como muchos otros, pues teníamos los archivos de audio en Archive, ¿no? Para hacer nuestro RSS, y bueno, pues cada uno hemos optado por una especie de solución. Yo simplemente esperaba que todo esté operativo, que bueno, pues al final lo está, y otros pues han optado por otras soluciones, han ido a otros sitios, y bueno, pues en el caso del podcast de Papá Friki, pues se ha decidido por el autohospedaje, ¿no? Ya me lo comentó a mí a través de Mastodon y tal, tuvimos unos pequeños intercambios de mensajes y bueno, pues el caso es que me ha metido los perros en danza, ¿no? Yo tengo estructurado lo que hago. Mi proyecto pues está basado en una página web, ahí está todo, yo me creo mi propio RSS, ¿no? Como él, pero como muchos otros también, ¿no? Que al final, pues ya sabéis que el RSS pues es el germen, ¿no? Del podcast, ¿no? Es lo que luego tú llevas a un sitio a otro para estar en donde decidas estar, ¿no? En Apple, en Amazon, en iVoox, en fin, donde tú tengas tu podcast, ¿no? O en todos los sitios, ¿no? Y yo opté por tener los audios en Archive, tener mi propia página web, gestionar yo mi propio RSS y bueno, pues mandarlo un poco donde a mí me daba la gana, ¿no? Y bueno, pues como decía él, para solucionar este problema que ocurrió con Archive y tal, que no estaban los audios disponibles ni se podía subir nada tampoco, pues optó por el autohospedaje, ¿no? Y entonces él ahora ha abierto una instancia propia y bueno, pues sirve desde su propio servidor por los audios, ¿no? Entonces a mí me ha metido los perros en danza y voy a estar mirando un poco esa solución, ¿no? Al final, bueno, pues son cosas que yo recuerdo de otros experimentos que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos se recuperan un poco, aunque en este caso habrá alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, yo tengo ahí alguna cosa pensada para hacerlo, no sé exactamente cuándo voy a empezar con ello, pero ahí está, ¿no? Y nada, y bueno, pues después de toda esta pequeña charla, pues creo que llega la hora de comenzar, pues lo que es el episodio, creo que es el 48 de B2 Podcast, en el que os cuento cositas de audio bajo Linux y tal. Y hoy, pues os voy a traer un software, un programa de grabación de audio que, aunque no es open source, sí que es freeware. Y bueno, pues es multiplataforma, ¿no? Está disponible tanto para Linux como para macOS como para Windows, ¿no? Se trata de Ozen Audio. Ozen Audio es una aplicación que lleva un montón de tiempo. Su origen es la Universidad de Brasil. Y bueno, pues la cosa era que un equipo necesitaba un pequeño programa de edición rápida pero potente y que fuera fácil de usar y demás. Y entonces, bueno, pues ahí nace Ozen Audio, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo había oído hablar de él, pero no lo conocía. Y bueno, pues ahora como estoy con estos temillas de iros contando cosas, pues a veces pruebo alguna que otra, ¿no? Y se me ocurrió buscar, porque todos estamos ahí un poco obsesionados con Audacity, que es con el que, bueno, pues más o menos vamos poniendo al día nuestro audio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, grabo, ya sabéis cómo lo hago, ¿no? Hago todo el tirón, lo grabo y tal, pero sí que luego, pues evidentemente, lo paso por un reductor de ruido, lo filtro, a veces lo comprimo, depende, ¿no? Un poco de cómo esté el audio, pues voy haciendo unas cosas otras y para eso utilizo Audacity. Y bueno, pues en vista de todas estas cosas, pues se me ocurrió probar Ozen Audio, ¿no? Para primero, pues hablar de él un poco y de hecho este propio episodio va a quedar hecho con o masterizado, como lo queráis llamarlo. Los últimos retoques van a quedar hechos con Ozen Audio. Y bueno, como os digo, pues es un programa que bueno, pues en su página web, ozenaudio.com, pues ya entráis y lo podéis ver. Descargarlo, hay un montón de archivos que necesitáis. En el caso de los que estéis como yo, que seréis los que me oigáis, supongo, todos bajo Linux, sea de un sabor u otro, pues yo en mi caso es Linux Mint, y como sabéis que sigo con Jack como servidor de audio, pues estoy con Linux Mint basado, o sea, con la 21, ¿no? La que se basa en Ubuntu 22. Y entonces, pues he buscado un paquete DEB, que es lo que ellos están distribuyendo. En este caso lo tienen para Debian, para Ubuntu, pues yo me he descargado el que a mí me toca, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que funciona bastante bien, incluso bajo Jack, ¿no? Y bueno, pues como os digo, pues es multiplataforma, lo descargáis, lo instaláis y la verdad es que es muy, muy, muy sencillo de utilizar, muy sencillo. O sea, tiene una interface, gráfica, pues bastante amigable, es bonita, podéis ver el espectro de audio, también podéis ver. Perdón, podéis ver, como decías, podéis ver el espectro de audio, podéis ver pues lo que son la forma de la onda o incluso mixto y demás, ¿no? Luego está pues bastante bien estructurado y permite trabajar pues incluso hasta con archivos, aparte de grandes, pues con varios archivos, ¿no? Que van teniendo, no es multipistas, creo. o por lo menos yo esa no he probado exactamente eso, ¿no? Yo creo que a mí se me queda el estéreo. Bueno, tienen los canales que tengo yo, que son el estéreo, el 1 y el 2, por el tipo de tarjetas que uso. Y sí, efectivamente no es multipista, ¿no? Pero bueno, sí que permite cargar un montón de audios y trabajar con ellos y siempre os va a estar funcionando, ¿no? O sea que es difícil que se atasque. Y bueno, pues la verdad es que a mí sí que me ha resultado pues bastante agradable de trabajar, ¿no? Luego ya opinaréis cada uno con las pruebas que hagáis. Como yo os he dicho ya, pues este episodio lo voy a trabajar con Ozen Audio y a lo mejor pues resulta que se queda, ¿no? Porque al ser tan fácil de utilizar y no tener tantas complicaciones, bueno, Audacity no es que sea la bomba tampoco de difícil, pero bueno, es un poco más, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces a mí se me hace pues bastante bueno para analizar y editar sin complicaciones, ¿no? O sea, tienes tu archivo de audio y lo vas a trabajar de una forma sencilla. Luego también, pues realmente yo no le he metido mucha caña con cargarle un montón de archivos, pero en la página web prometen que no, como os decía antes, que bueno, pues que no se va a atascar aunque tengas un montón de archivos ahí abiertos, ¿no? O preparados para trabajar, ¿no? Luego, pues tiene una cosa que sí que me gusta bastante, ¿no? Que a veces se te hace complicado, ¿no? A la hora de aplicar un determinado archivo, pues, o sea, un determinado plugin o efecto, lo que sea, tu audio, pues resulta que estás ahí metiendo, no sabes exactamente cómo se va a quedar, al final terminas por escuchar una vista previa y bueno, pues decides que sí, lo aplicas y luego no suena tal como tú crees que debería y lo tienes que deshacer y volver a toquetear parámetros y aplicar, bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de aplicarlo en tiempo real, ¿no? Igual que si fuera un DAW, o sea, tú cargas tu archivo y tienes la posibilidad de ir toqueteando y ver cómo va quedando, lo cual me parece pues bastante interesante para un trabajo, pues eso, como es el editar un podcast o incluso grabar un podcast, ¿no? Depende ya cada uno de cómo lo haga y del sistema que utilice, de su flujo de trabajo y demás. Yo, como ya sabéis, pues a mí me gusta hacerlo todo del tirón. Con lo cual, quiere decirse que la música que oís de fondo, pues realmente yo también la estoy oyendo, está sonando en ese momento. Y bueno, pues el tema este de poder aplicar efectos en tiempo real y poderlos escuchar y ver cómo quedan para dar ya el punto final a la edición, pues la verdad es que a mí sí que me gusta y me parece interesante. Luego también tiene otra cosa muy interesante, que es que soporta los VST, ¿no? Tú le proporcionas el archivo, o sea, perdón, el directorio, el path donde tienes los VST, que ya puede ser, pues en tu, si estás en el caso de Linux, pues será en tu home. O bueno, o serán los propios de Linux que están en el directorio del sistema o lo que sea, ¿no? Entonces él los va a escanear, te va a decir los que valen. Y luego tú, independientemente, pues vas a tener una lista donde vas a activar los que realmente con los que quieres trabajar, ¿no? Y bueno, pues yo he activado unos cuantos en plan Reverb y demás, y la verdad es que funcionan pues bastante bien. Estuve probando un ecualizador de tres bandas, estuve probando una Reverb de estas de las más conocidas, ¿no? De Calf, realmente de Calf no he probado ninguno, pero sí que voy a estar probando próximamente porque una colección de plugins pues básica, yo creo que para los que estamos en Linux y bastante interesante y buena, ¿no? Como ya os he dicho, está disponible para todos los sistemas. Permite una cosa también muy interesante, que es la multiselección. O sea, imaginaros, por ejemplo, que queréis ir quitando un montón de espacios en blanco, ¿no? Pues definís esas zonas y las podéis quitar. exporta zonas, bueno, hace un montón de cosas que yo no voy a contar aquí todas porque, bueno, evidentemente no es un manual de cómo utilizar Ocean Audio, sino, bueno, pues son las impresiones que yo he tenido de este software y además que, bueno, pues es bastante conocido, no es un software que sea nuevo, ¿no? O sea, muchos de vosotros lo vais a conocer y los que no, pues yo sí que os recomendaría o que es interesante, sí, os recomendaría, os aconsejaría que es interesante que lo probaseis. Cuando son archivos grandes, yo realmente con archivos muy grandes no he probado, pero según su web, pues según ellos, la verdad es que dicen que la edición es bastante eficiente incluso con archivos grandes. Luego es multiformato y también permite editar el audio de vídeos, ¿vale? O sea, quiere decir, lo extrae, ¿no? Tú tienes un vídeo, cargas el vídeo en el programa y él automáticamente extrae la pista de audio y tú puedes trabajar con ella. En fin, que como os digo, pues es un software que está ahí, que bueno, que no es open source, pero sí que es freeware, o sea, lo vas a poder usar perfectamente todas sus funciones sin ningún problema y sin tener que comprar una licencia para que sea legal ni nada de esto, ¿no? O sea, simplemente vas a descargarlo y trabajar con él. Bueno, y hasta aquí, pues yo creo que lo que os puedo contar así brevemente de este software, ¿no? Como os digo, pues es bastante interesante y o a mí por lo menos me lo resulta y no es uno de los nuevos, lleva un montón de tiempo, pero bueno, como competidor para otros programas, pues sí, sí que interesa porque bueno, trabaja, yo lo que he probado con él, pues trabaja bastante bien, es muy fácil, tiene una interfaz gráfica muy limpia y muy interesante que te permite trabajar bien, es rápido y por ejemplo para hacer una edición, pues lo típico, ¿no? Cuando tienes tu capítulo de podcast o tu episodio de podcast ya grabado, pues le quieres limpiar y demás, pues me parece perfecto, ¿no? Trabaja bien, tiene su zoom de pantalla, o sea, no vas a encontrar ningún problema y luego, sobre todo, que no es retorcido, ¿no? Que es, pues interesante en el sentido de que es simple de utilizar, ¿no? Y además, pues como ya he dicho, pues los efectos los puedes probar en tiempo real, lo cual es pues bastante interesante y te va a ahorrar por bastante, bueno, según el software que tú estuvieras utilizando antes, si usas este ahora, pues te va a ahorrar tiempo, ¿no? Porque, como digo, pues es muy interesante el poder ver los resultados en tiempo real para ver si te acomodan o no. Así que nada, pues dicho esto, yo creo que para este episodio de vuelta de esta larga ausencia por motivos unos personales y otros no, pues creo que está bien, ¿no? Ya sabéis dónde estoy, cómo entrar en contacto conmigo en la página web y demás. Tenéis el formulario y sin más, pues nada, hasta aquí ha llegado este episodio de BDBot Podcast que trata de Ocean Audio. Así que nada, espero tener otro muy pronto y que nos escuchemos o que me escuchéis. Venga, hasta otra. Gotta do anything we can to live life. Sometimes you gotta leave to get your mind right. Alright, let's ride through the night sky. Me and you, let's get it when the time's right. Gotta do anything we can to live life.